la reforma energética con Cravioto, que fue como una introducción y los puntos claves. Después Emilio nos mostró un poco el panorama más aterrizado al territorio veracruzano. Con Corazón, Oscar y Alejandra nos mostraron este despojo y también como la transformación y la degradación social que se está dando, pero también una esperanza de lucha. Y ahorita vamos a pasar a la parte de las hidroeléctricas, que también tendría un espacio en la reforma energética. Entonces doy paso, por favor, a Romina. ¿Dónde estás? Romina Martínez de IMDEC. Romina Martínez Valverde. Gracias, Romina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su paciencia y por estar poniendo mucha atención. Ojalá que después se vaya a dar este espacio también de diálogo, ¿no? Para que sea también escucharles a ustedes y si hubiera alguna duda, pues adelante. Yo quisiera comenzar un poco también trayendo como la parte de la memoria histórica, ¿no? De decir que el tema de la reforma energética no es un tema nuevo para el MAPDER. Hace año y medio que estábamos en Olintla, en la Sierra Norte de Puebla, en agosto del 2014, pues ya nos pronunciábamos, ¿no? Al respecto de la reforma energética. Cito: a una sola voz, las y los participantes del onceavo encuentro subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia el imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las ya de por sí débiles normas ambientales, todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos, ¿no? Entonces la teníamos clara, ya sabíamos lo que venía y también estábamos preparándonos, ¿no? Para eso. Yo voy a hablar un poco más de la parte de la industria eléctrica, ya Cravioto y los compañeros y compañera hablaron un poco más de la parte de los hidrocarburos y del fracking. Entonces, bueno, quería como un poco recordar lo que quizá ustedes escucharon en los medios de comunicación, ¿no? En cuanto a la campaña que estuvieron haciendo en favor de la reforma energética, ¿no? Y las promesas principales que era pues bajar las tarifas de la luz, ¿no? Es una de las promesas que hicieron, que eso impacta mucho en la gente, sobre todo de la gente más empobrecida, ¿no? También hablaban, y eso era un mensaje como para los ecologistas y ambientalistas, de sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías más limpias, ¿no? Con eso nos querían echar a la bolsa. Luego, también, por ejemplo, de un fondo de servicio universal eléctrico, que era un fondo que era especial para proveer de energía a comunidades y pueblos del medio rural, ¿no? Entonces, otra de las promesas que, bueno, ya nos hemos venido dando cuenta que no se parece mucho la realidad a lo que nos contaban, ¿no? Entonces, también es importante como notar antes de la reforma y después de la reforma, ¿no? Porque esta reforma energética sí marca sí es un momento muy importante histórico. Hablábamos que no es que se empieza el despojo con la reforma, pero sí se ha agudizado, pues, ¿no? Sí ha sido una legalización tal cual del despojo. Y en este marco, pues por ejemplo, antes era la generación, la conducción, la transformación, la distribución y el abastecimiento de energía eléctrica, es decir, todo el ciclo que tuviera por objeto la prestación del servicio público, eran áreas estratégicas del Estado, es decir, el Estado tenía el monopolio, ¿no? Después de la reforma, la generación deja de ser una actividad exclusiva del Estado, es decir, ahora está la participación libre de los privados. También para la transmisión y para la distribución de energía, que sigue estando en teoría a cargo del Estado, pero aparecen las asociaciones públicos privadas, las famosas APP, que ya conocemos mucho en el tema del agua, también de la privatización del agua, y a través de estas pues el Estado puede celebrar contratos con particulares, ¿no? Esto para la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Otro punto que se nos hacía importante compartirles era de, bueno, nosotras y nosotros sabemos que ahí en las luchas suele ser un ejercicio cotidiano, el análisis de la realidad, ¿no? Y los mapeos de actores. Siempre estamos como muy ubicando los actores a favor de las luchas, los actores en contra, los neutrales que se pueden como acercar más a nuestros intereses, ¿no? Entonces, es importante conocer los nuevos actores o los actores que cambian de roles con la reforma energética, por lo menos en el tema de la electricidad o de la industria eléctrica, ¿no? Por ejemplo, la CFE, así como Pemex, dejan de ser empresas paraestatales para convertirse en empresas públicas del Estado, ¿no? Entonces hay que entender bien lo que esto conlleva. Además hay varias que solo voy a mencionar, ¿no? Está la Secretaría de Energía, la CENER, está la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, está el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, que tiene un rol muy importante en las cuestiones del proceso de negociación de la tierra. La Secretaría de Gobernación, bueno, que esa ya la tenemos bien conocida, pero que ahora con la consulta pública, pues también, y con la figura de testigos sociales, va a tener un rol particular. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, que son los que van a determinar los criterios y metodologías para el avalúo de los bienes que van a querer despojar. Y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que esa también ya la tenemos conocida y está más que comprobado cómo aporta generalmente, ¿no?, a las cuestiones de despojo y de imposición de megaproyectos. Bueno, otro punto importante es entender un poco de dónde viene la energía que usamos, ¿no?, en la cotidianidad. Entonces, del 100% de la energía que usamos, del 12 al 16% proviene de las centrales hidroeléctricas, tan solo el 3.5% viene de fuentes eólicas, solares, geotérmicas, y aproximadamente el 80% viene de fuentes fósiles, ¿no?, lo cual es sumamente preocupante por todos los efectos y las consecuencias que sabemos que esto tiene. Y las leyes secundarias que se aprobaron como parte de la reforma energética, pues sigue favoreciendo esta tendencia, ¿no?, hacia que se continúen los combustibles fósiles como principal fuente de generación de energía. Y contrario al discurso, pues en realidad deja las energías renovables sin poder competir, ¿no?, con las energías tradicionales, las fósiles, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión de la participación de privados, también como en la cuestión de hidrocarburos hay nombres y hay apellidos, ¿no?, y son como en común, se comparten las mineras, las de fracking, las de las hidroeléctricas, etc. Entonces, pues, en cuanto se aprobó la reforma energética, pues voltearon, ¿no?, desde antes, pues, ¿no?, pero ahora pusieron más atención y de hecho parece que hay inversiones superiores a 10 mil millones de dólares en proyectos energéticos en México, de empresas como Mexichem, Enel, Green Power, Acciona, Intergen, Genermex, Grupo México, bien conocida por todas y todos nosotros, Minera Utlán, Iberdrola y AES Corporation, entre muchas y muchas más, ¿no?, empresas que están poniendo sus ojos en nuestro territorio. Y bueno, finalmente solo mencionar algunos de los elementos que Angélica con el caso de Oaxaca va a profundizar, que es la cuestión de que ahora con la reforma energética, pues los proyectos tienen que presentar una evaluación de impacto social, ¿no?, ante la SENER, la Secretaría de Energía, que es la que va a dar o no el consentimiento. También está la figura de los testigos sociales, ¿no?, con la reforma energética, la consulta o el fraude de la consulta, o como le quieran llamar, ¿no?, que es pura cooptación de discurso. Y un elemento que me parece muy importante es esto del concepto de energía limpia, ¿no?, porque podemos caer fácilmente cuando escuchamos energía limpia en pensar, pues, que tienen buenas intenciones, ¿no?, pero es un concepto que ellos manejan, pues, equivocadamente amplio y de manera muy errónea. Imagínense que dentro de energía limpia están metiendo a las energías provenientes de las centrales hidroeléctricas y a la energía nuclear, ¿no? Entonces, obvio que no están considerando, pues, el verdadero impacto de estas tecnologías que se impulsan de manera fuerte con la energía, con la reforma energética. Finalmente, bueno, ya ha hablado un poco Francisco de la propiedad social de la tierra, ¿no?, como de todas estas figuras que van a buscar para quitarnos nuestras tierras y territorios, como el arrendamiento, la servidumbre voluntaria, hasta el propio nombre, ¿no?, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, la compraventa o la permuta. Todas estas son figuras que se van a buscar, y si no se logra la negociación, pues el Estado puede ordenar la ocupación, ¿no?, tal cual. Esto ya venía pasando, no es nuevo, no es a partir de la reforma energética, pero lo que sí hace esta reforma es legalizar ese despojo, ¿no?, y lo que representa es la pérdida, pues, de las formas de vida tradicionales, pues, ¿no?, de nuestras semillas, de nuestra manera de sembrar, de las viviendas tradicionales, de los saberes, de los ríos y cuerpos de agua. Entonces, digamos que también la opción ahí, y por eso es importante que estén los pueblos y dando su experiencia y compartiendo su lucha, es porque está más que demostrado que la lucha que estamos dando es una lucha justa, ¿no?, porque es una lucha por la vida. Entonces, no queda más que seguir apostándole a la organización, apostándole a la lucha, apostándole sobre todo a la articulación, y es la importancia de que estemos por acá, porque esta reforma, que se le llama también la reforma madre, pues viene a cerrar la pinza de un montón de otras reformas, pues no es un paquete que viene grande, que viene con todo, y pues, ¿quién va a ganar, ellos o nosotros? Nosotros y nosotras somos mucho más fuertes que ellos y es hora de demostrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por estos acentos en las mentiras de la energía limpia y la problemática de la industria hidroeléctrica relacionada con la reforma energética. Le doy la palabra a la compañera Angélica Castro de Educa de Oaxaca, que nos va